En el capítulo anterior. Aló, José, soy Esperanza, ¿cómo has estado? Ah, pues bien, bueno, hay que decir que bien. La vida sigue, ¿no? Lo que anda de cabeza es este pueblo. Por lo de la gente del furgón, me imagino. Por eso y mucho más. Y es que por si fuera poco, llegó otro grupo, son deportados. Esto ha pasado en otras ocasiones, vos sabés, pero en este preciso momento fue la gota que derramó el vaso. Ay, José, me imagino cómo debe estar la gente. Si te contara, ya se están organizando para manifestarse en las calles. Nunca había pasado una cosa así en Pueblo de Paso. ¡Qué ironía! Yo te quería contar que aquí la organización es increíble para la marcha. Creo que nunca se ha dado un movimiento tan grande de migrantes. Es que la situación con la ley está presionando demasiado. Sí, eso hemos visto en las noticias. Por fin se está tomando la fuerza para hablar, para parar el abuso. Ojalá sirva de algo. Ay, José, ¿y sabes algo de Ángela? No, no ha vuelto a escribirme. Debe estar bien. Por favor, escúchenme. Necesito que se ordenen. En primer lugar, necesitamos que solo se queden aquellas personas que tengan emergencias, los adultos mayores y los niños que estén más enfermos. Son demasiadas personas, no podemos atenderlos a todos. No es justo, los que deberían irse son los inmigrantes del furgón. Nosotros tenemos derecho a ser atendidos. ¡No es justo! Por favor, sean comprensivos, tenemos que dar ayuda a los que estén más enfermos. Es el colmo, no hay forma de organizar a esta gente. Angie, where do you go? Vuelve, que aún hay clientes en el bar. Sí, señor. Ah, así me gusta. Easy, tranquila, nada de berrinches, o ya sabes cómo te va. Sí, señor. Ahora voy a llevar estas bebidas. ¿Dónde estará Julián? Ahora ya se fue, como es de precisado. ¡Hey! Have you seen Jewel? ¡Alto ahí! Policía migratoria, presenten papeles. ¡Ustedes, alto! ¡Les digo alto o no respondo! ¡Ay, maldición! Allá va Julián. ¡Ay, para dónde va! ¡Por Dios, lo van a matar! Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme para el norte. Pueblo de Paso. Gente peregrina, vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos La Fuerza de la Unión. De los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también. Y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó los hijos. Uy, la verdad que no me aguanto las ganas. Ah, lo voy a llamar. Buenas. ¿Cómo está, señor alcalde? Es Esther de Sánchez. Ah, señora Esther. ¿En qué le puedo servir? No se haga, señor Rafael. Usted quedó de darnos una solución al tema de los migrantes hoy. ¿Cómo no? Estoy en conferencia con el ministro para formularles la propuesta. La asamblea es mañana, ¿verdad? A las 2 en el salón parroquial. Pero usted dijo que hoy no, era que nos iba a... Sí, ahí estaré. No trate de eludirme. Hoy es la reunión del comité. Haré todo por llegar. Ya sabe que o lo resuelve usted o hacemos justicia por nuestras manos. Hoy a las 3 p.m. Y a propósito, ¿cómo consiguió mi número privado? Yo tengo mis propios recursos. Buenos días. Vieja metiches. ¡Esperanza! ¡Honey! ¡Oh, my aquí. God! Casi no puedo venir. Había mucho tráfico. A ver, un besito. Así te agradezco todo el esfuerzo que hiciste. No sé quién sale premiado. Los dos, por supuesto. Ay, ya, Ignacio, que parecemos quinceañeros. ¿De verdad te importa? Y te digo, me da pena. Pero dime, ¿a dónde es la reunión? Ah, en la central de ayuda al migrante. ¿Pero quieres tomarte un café primero? ¿Nos da tiempo? Claro que sí. 2 coffees, please. ¿En qué estábamos? Pero cuéntame, cuéntame. ¿A qué vamos ahora? Ah, es una asamblea. Te quiero presentar con todos. Vas a ver, es muy entretenido. Ay, ¿sabes? Me da alegría y un poquito de susto. Qué loca, ¿por qué susto? Es lo más parecido a estar en el pueblo de uno. Es como una gran familia. Te va a encantar, Esperanza. Y como hoy se arma el trabajo de seguimiento a la marcha de migrantes, de una vez vemos en qué comité vas a participar. Ah, ¿y cómo es eso? Es que hay comités de derechos humanos, de incidencia, de salud, de comunicación. Ah, lógico, me quedo en el de salud. ¿Y qué hacen? Pues buscan atención médica para los inmigrantes, en especial para los indocumentados, que son los más necesitados. ¡Claro! ¡Ese es mi campo! Así te quiero ver. ¡Ay, señores! Ya son las 3:30. Si queremos tener resultados, hay que tener disciplina. Como lo imaginamos, el señor alcalde no nos va a acompañar. Nuestra idea hoy es preparar la asamblea de mañana de manera que no se nos escape de las manos. Propongo que definamos el plan. Disculpa, Esther, ¿no sería conveniente analizar la situación y posibles salidas antes de tomar...? Sí, sí, cómo no, tienen razón. Ay, según hemos conversado informalmente, el caso está claro. Se está usando el pueblo como si fuera un campamento de refugiados. Y ni tiene las condiciones para tenerlos, ni nos consultaron si eso queríamos. La solución, sacar el campamento de inmigrantes. Ajá, casi estamos de acuerdo en todo, pero ¿no sería mejor pensar varias soluciones posibles antes de claro, tomar...? Claro, claro, claro. Tenés razón. Ay, ¿cómo es que te llamas? Hugo González. Hugo, claro, Hugo, claro. Tenemos que pensar en las soluciones posibles. Es posible que el gobierno no tenga los recursos para pagar la sacada de los migrantes. Por eso yo pienso que... Claro, claro. Tenés razón. Hay que prever que nosotros tengamos que contratar el transporte. Porque si nos ponemos... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, ¿cómo es que te llamas? Disculpa. Hugo. Hugo González. Sí, sí, Hugo. ¿Cómo no? Lo que decís... ¿Cuántos migrantes están colgados en un pueblo de paso intentando rehacer su vida porque no llegaron allá, al lugar de sus sueños? Sin un familiar que dé una mano, en esas tierras de nadie donde los gobernantes se hacen de la vista gorda, y los vecinos. Los vecinos a veces no ven más allá de sus narices. ¿Cómo volver a encontrar un lugar en el mundo? De los 350.000 migrantes que entraron por la frontera del Soconusco a México en 2005, cerca de 300.000 fueron deportados. Solo 40.000 lograron cruzar y 10.000 se quedaron, de alguna manera, estancados en el país. Hello. What happened, my friend? ¿Cómo? ¡Mi cielo! ¡Sí es Marta! Pero niña, ¿qué alegría me das? Ay, amiga, ay, que me voy a poner a llorar. ¿Pero por qué? ¿Tu hermana...? No, no, tonta, de la emoción. Ay, me volvió el alma al cuerpo. Pero cuéntame, ¿cómo va todo? Sobre ruedas, una maravilla. ¿Cómo así? Ya le dieron la salida a mi hermana. Te felicito, es una excelente noticia. Y eso no es lo mejor. No me digas, te pegaste la lotería. Casi, casi. Quedó libre el puestito de comidas del parque y me lo van a alquilar. ¡Wow! No tengo que pagar prima y a cambio lo pinto y lo arreglo bien bonito. Ay, mija, cómo me alegro de que todo esté saliendo tan bien. Ay, pero espérate que aún hay más. Me vas a matar de un infarto. Aquel me ha estado llamando. Dice que no puede vivir sin mí. ¡Qué sinvergüenza este hombre! Lo estoy dejando que sufra un poquito. Pero la verdad es que estoy deseando que venga. Ay, ¿qué te parece? Que te lo mereces. Por haber seguido la voz de tu corazón. ¡Ya, Chucho! ¡Ya! ¡Quite! ¡Quite, necio! ¡Ya voy! Buenos días, doña Sonia. ¿Cómo está? Yo bien, gracias. ¿Y usted, doña Esther? ¿Y esa sorpresa? ¿Qué se debe? Ay, fíjese que vengo de parte del Comité por el Saneamiento del Pueblo. Ah, qué bueno, porque hay mucha basura últimamente. Un asco. Andamos convocando para la asamblea mañana a las 3, ¿sabe? Queremos que saquen del campamento a los migrantes. Ah, ¿de veras? Sí, porque es una plaga. Dígame, ¿usted estaría de acuerdo en dar una cuota para el transporte? ¿Cómo? No le entiendo. ¿Qué transporte? ¿Cuál va a ser? El transporte de los migrantes. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres.